según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Dios.